de quienes mira la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a $24,990 con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora vertical inalámbrica Next a $49,990 con todo medio de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Ay, ay, ay. Estoy nervioso. Hoy por la cuenta pública, Marcelo. Pucha, yo espero que haya un espectáculo antes y después, que haya un buen telonero, por ejemplo, alguien que cuente chistes. Parece que la Raín, ahí la gente se queda dormida, entonces se pierde. Jadwe, me dijeron. Jadwe, me parece que... Ah, ese sería un golpe, ese sería un golpe. No sería bueno ese, ¿ah? Ojalá. Tarjetas de crédito BCI Visa, Cuprum. Haz tu retiro de tu 10% fácil, online y sin clave. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Una temperatura ideal para la cuenta pública aquí en Santiago, pero lamentablemente esta cuenta pública es en Valparaíso, donde arrecia el frío. En este momento, a ver cuánta temperatura hay, cerca de 15 grados. ¿Cuánto? Igual que aquí en Santiago, ¿ah? 15 grados, más o menos. Aquí hay 14. Bueno. Se presta para eso Marcelo, ¿ah? Es a las 8, es decir, hay tiempo para relajarse y les puedo anticipar que no nos va a cambiar la vida. No, lamentablemente no quiero desanimar a nadie, pero más o menos vamos a seguir igual. Bueno, tú sabes que Miguel Iván es el que graba esta cuenta pública, después trata de vendernos estos DVD pirata con horas de material de Sebastián Piñera hablando que nadie le ha comprado y almacena. Así que, Miguel Iván, el torito, salta a la cancha ahora. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Yo soy de las personas que se prepara, que prepara un cocaví, un traguito, justo con los periodistas profesionales como Miguel, la Carleta, que cuando hay un incidente, un evento, se frotan las manos y son periodistas. En cambio, nosotros queremos acostarnos, Marcelo. Y esa es la diferencia concreta de todo esto. Voy a estar durmiendo profundamente a esa hora. Pero por favor, oye, Pero en la previa me imagino que han pasado cosas. ¿Cómo viene el día, Miguel? Sí, fundamentalmente habían cosas administrativas que tenían que zanjarse, porque ustedes saben que de manera presencial en Valparaíso solo van a estar los presidentes de partido, los jefes de gabinete, muy acotado, así como cuando Super la intendencia importante. Da un aforo para un partido. Aquí por lo menos la autoridad sanitaria solo autorizó a 15 personas dentro del hemiciclo. Qué del nervios. Congreso, donde el presidente va a dar la cuenta pública. Para la Carleta nos dijo 50 en la mañana, así que no, yo vi que eran, o sea, aquí, no, en total, los que van a estar adentro solo son 15. Por la distribución que hay del espacio. Y el resto, por supuesto, lo va a seguir de manera telemática. Pero había un dato que no era menor, pero es coherente porque tiene que estar el equipo tanto de senadores y diputados completos, y hasta ahora no se sabía qué iba a pasar con la UDI, con la Unión Demócrata Independiente, respecto de los escaños que quedaron libres con el cambio de gabinete. Ya todavía no lo dan. Ahora, esto es noticia e información de hace una media hora atrás, noticia fresca. Sí, que emana desde la oficina del gremialismo. Habíamos dicho ya rapidito durante la semana que los cupos de RN habían sido ocupados en el caso de Andrés Alamán por Andrea Sabat. Tomás Fuente, colaborador cercano a Alamán, ocupó el escaño que dejó Marcela Sabat, y Camilo Morán, que es concejal y jefe de gabinete de Mario Desbordes, lo reemplazó, porque ustedes saben, Mario Desbordes se fue como jefe del Ministerio de Defensa. Súper democrático. Y la UDI, vamos a ver lo mismo. Vamos con la UDI. Sí. Me hace sentido lo que ustedes comentaban de que esto era una especie de sillita musical, de que todo quedaba entre lo mismo y que esta idea de que no hubiese reelección al final no iba a servir para nada. En el caso de la UDI, ya definió que no va a ser los reemplazos del ministro del Interior Víctor Pérez y de la CGGOP Jaime Belolio en el Congreso Nacional. Adivinen quién va a ser, quién va a ocupar la circunscripción, digo 13, que... Sí, costó esa palabra. La circuncisión. Circuncisión. Vamos, es otra cosa. Ser alguien, circunscripción. ¿Alguien judío? Una circuncisión. Sí. Puede ser. Puede ser. Sí, para ocupar el escaño que había liberado Víctor Pérez. Les doy tres. Bueno, se había comentado que, ¿cómo se llama? La ex ministra de Educación era uno de los nombres. Sí, Marcela Cubillos. No, finalmente no es ella. Ya. No es strike fuera. Ya. Ya. Ay. ¿Alternativa? Jaime Guzmán. Dame alternativa. ¿Jaime Guzmán? No, tampoco. No, ay. No trae. ¿Quién puede Longueira, ser? ¿Quién puede Longueira. Ser? Tampoco, ya, fuera. Oh, finalmente, el gremialismo designó al ex titular de la Sexpress, Claudio Alvarado, como senador, yo les decía, por la región Biobío Cordillera, sí, para ocupar musical. Este escaño que dejó libre Víctor Pérez. Cuando todos decían, bueno, si lo hizo tan bien y alcanzó a estar 2 meses, ¿qué va a pasar con él? Bueno, va a ser desde ahora senador de la República. Ya. Pobre, había quedado tan triste. Ya, claro. En paralelo, Nora Cuevas, que es alcaldesa de San Bernardo que no podía repostular. ¿Perdón? ¿Qué suerte tuvo? Nora Cuevas. Mucha suerte. Ella es alcaldesa de San Bernardo y con esta idea de que no se pudiesen reelegir por más de 2 periodos los alcaldes, ella no podía ir a la reelección. Y qué pena por ella, pero como la política siempre es generosa, ella va a ser quien ocupará el escaño que liberó Belolio en la Cámara de Diputados y Diputadas por el Distrito 14. Bueno, luego que... ¿Hasta cuándo seguiría? 2 años más, hasta 22. Sí, porque es que han... No, entiendo... Claro, en el caso de Belolio, diputado, sí, 2 años más. El de senador un poco más generoso porque les quedaban 6, me parece, si la memoria no me falla. ¡Oh! Oye, pero además la Nora Cuevas era cercana a José Antonio Kast en algún momento. Sí, ojo, claro. Ojo con eso, claro, cuando Kast todavía no se desprendía de la UDI, sí, eran muy cercanos. Ellas cantaban, juguemos en la cueva mientras Kast no está. Exacto. Oye, sí, así que ya, entonces, ¿y qué tiene que ver eso con la cuenta? Nada, de que no, yo les decía ahora. Porque no, es que uno de tiene que estar más o menos decidido porque esta cuenta pública está tanto para los ministros, pero también para la gente de gobierno y de oposición, que incluye senadores y diputados, no era un requerimiento máximo, pero sí la recomendación era, oye, ojalá que el equipo esté armado previo a la cuenta pública, bueno, y también porque hay plazos que hay que cumplir, porque en el fondo todas esas circunscripciones quedaron un poco a la deriva. Lo que más se reclama de por lo menos yo he visto ahora desde el mundo político, en el caso de el ex ministro Claudio Alvarado, es que no tiene mayor conocimiento de la zona, pero por un tema de escaño, de ocupar un cupo, fue asignado en la oye, comuna, con todo en la respeto, región de Chillán. Respeto y cariño, pero cuando Fernando Flores fue senador por Arica, fue una vez a Arica, ¿no? Solo ese dato, ¿ah? Solo ese dato, papi. Gracias. En realidad, en general conocen bien poco de su zona. Todo no tienen ni idea, bueno, pero papito. Así es la cuestión. Bueno, hay que ponerse más creativo en el futuro. Ahora estaba pensando que lo de la sillita musical, el paralelo está mal utilizado, porque en la silla musical, si te acuerdas bien, ese viejo juego de kermés, se va sacando una silla y van quedando cada vez menos. Aquí no, se mantienen los mismos. Entonces, no es la silla musical, es otro juego. Es otro. Es raro, ¿no? Es interesante lo que te digo. Es una reconversión, tal vez, del... Está mal utilizado el concepto. Está mal utilizado. ¿Sillitas de otra manera? No sé. Miguel, hazte cargo. No sé. ¿Cómo se llamarán? ¿Cómo puede ser un... Tampoco un enroque, es como un... No, un banquitos, es un... Banquitos musicales, por ejemplo. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Creo que entre amigos, te diría yo. Corre la guaraca. Bueno, vamos una canción atrás. Sí, ya una canción cortita, a ver si Manolete ya soltó la canción, solo para referirnos un poco. Para, es que la primera canción tiene una interrupción porque es un fallecimiento que yo le dije a Mate Rodríguez. Así que termina la noticia primero. Sí, no, para referirnos solo un poco a la cuenta pública que se realizará a las 20 horas. Gracias, Miguel. Pero momento, Manolito, que tengo que explicar por qué vamos a escuchar esta canción. Manolito, espérame. Lo cortamos a Miguel. No, pero dale encima, después la retrocedemos. Ya, dale. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno se tira para un lado. Pero dime, bueno, esto lo vamos a escuchar esta canción porque hoy día se supo de la muerte del director de cine Alan Parker, un director inglés. Claro. Que tuvo éxitos principalmente ya hace un buen rato. Sus primeros y más importantes films son de fines de los 70, de los 80. Ahí está lo más importante. Y The Wall, por ejemplo. Para mí los más relevantes son los que tienen que ver con la música. Por eso, con la música. Está Evita, está The Wall, está Fama. Por eso estamos escuchando esta canción de fondo. Bueno, pero también está Expreso de Medianoche. Está Birdie, que es extraordinaria. Está The Commitments, otra musical, también es fantástica. Muy buena. Tiene muy buenas películas. Mississippi Burning, Angel Heart, ¿te acuerdas ese que está El Diablo con Robert De Niro y Mickey Rourke y la Lisa Bonet? Buenas películas de Alan Parker, pero hace rato que no daba que hablar y hoy día falleció. Tenía 76 años y vamos a escuchar justamente a Irene Cara con la canción central de esta película llamada Fama. ¡Suéltala luego, hombre! Ahí estaba. Qué recuerdo, ahí, ¿no? Viene. Esa película. Qué recuerdo. Oye, la vi el otro día con mi hija. Vi la película Fama, fíjate. ¿Y la encontraron mala o buena? No la encontraron mala. La encontró como con un ritmo antigua, muy distinto. Sí. Claro, con un ritmo muy diferente. Pero vieron The Wall y les pareció increíble. Así que, no sé. Es como que... No, dile que, la época. Que vean The Commitments. Para mí es... Sí, sí, la vieron también. Me gustó mucho. Ya, bueno, pero Miguel Iván, que no ha visto nada. ¿Viste alguna de esas, Miguel Iván, o no? Ambas, las que comentaron Expreso, Miguel Iván también. Yo en un momento de escolar fui muy fanático de Pink Floyd, así que debo haber visto The Wall varias veces. Perfecto. Debo reconocer que la primera vez no la entendí mucho, pero después ya le encontré sentido. Claro, es que hay que estar bajo el flujo de esos cigarros que dan risa. Déjate llevar. El cigarro que da risa beneficia mucho el entendimiento. Ahí, ¿eh? A veces. Otros se quedan pegados, me han contado. ¿Qué más tienes? Bueno, ya, vamos con el reporte de coronavirus, el avance en nuestro país, con información que podría ser relevante que se avisó para el domingo, pero vamos en orden. Hoy día se informaron 80 nuevas muertes y 2.123 casos por coronavirus. Con esto, el total de decesos confirmados llegó a los 9.457, mientras que quienes han adquirido el virus desde el inicio de la pandemia subió a los 355.667. Hay dos cosas importantes. Es la positividad, que está bajando cada vez más. Se había dicho que parte de los lineamientos del plan paso a paso era que la positividad tenía que estar en un 10%, y que en fondo eran los estándares internacionales, no solamente lo que establecía el MINSAL, para empezar a conversar del desconfinamiento. Hoy día, por lo menos, la positividad llegó al 9,28, y se supone que esto viene en bajada. Ayer habíamos comentado esta situación de Santiago y también de Providencia, que si iban a entrar o no a la fase 2 de transición. Fue públicamente mediante un diario de circulación nacional, el diario La Segunda, digámoslo, que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, tenía ahí antecedentes en mano y tenía los gráficos que decía cómo se había ido mejorando su comuna recordemos que por lo menos la parte norte de Santiago lleva más de 4 meses en confinamiento, es uno de los sectores que lleva más tiempo en cuarentena en el mundo, de los que han sido más afectados por la pandemia. ¡Excelente! Entonces él ya esbozó que podría haber novedades tanto para las comunas de Santiago, para la región metropolitana, y también Providencia, pero que esto se iba a comunicar el domingo. O sea, es curioso que diga, cuando los reportes son diarios, en la mañana, no a una hora muy establecida, entre las 10 y el mediodía, que él diga, mira, el domingo vamos a estar comentando sobre esto. Si es para decir que todo se va a mantener igual, no sé si tenía mucho sentido que hiciera ese anuncio. Y estando en la fase 2 de transición, como sabemos, como ya están ustedes ahí en Colina y en Barnechea, es permiso hasta antes del toque de queda para salir sin, valga la redundancia, el permiso temporal, pero sí con confinamiento de los fines de semana y también de los festivos. Así que esa situación podría cambiar a partir de probablemente la próxima semana, pero claro, en rigor uno estima que esto sería para poder hacer las compras de manera más relajada y también para volver físicamente al trabajo. También cuando habían comentado parte del plan paso a paso, se decía que las comunas que esto no era irreversible, que las comunas que no respondieran de manera positiva iban a retroceder, y es lo que se anunció. Un pasito para adelante. Eso, un pasito que para dicho, que incluso la ministra, ex ministra vocera Carla Rubilar, había dicho que esto puede ser un pasito para adelante, un pasito para atrás. Bueno, el pasito para atrás en esta fase inicial del plan paso a paso lo dio la comuna de María Pinto, literalmente un paso hacia atrás, porque ellos ya estaban ya en la tercera fase. Ellos no habían pasado ya la fase de transición, digo, y estaban en la fase de preparación, es decir, sin cuarentena, pero debido al aumento de los casos da un paso hacia atrás y pasará a la etapa de transición a partir de las 5 de la mañana del 1 de agosto. Es decir, ya desde mañana nuevamente van a estar confinados los fines de semana y los festivos, porque hay la gente, bueno, hay de todo, pero cuando ya se ve con mucha flexibilidad se empiezan a volver loquitos. Se dio cuenta de varias reuniones masivas y muy masivas, y esto obviamente generó un aumento en los contagios, y por eso tuvieron que retroceder en esta jornada de viernes. Oye, A propósito, viste que salió la condena para el organizador de una de las fiestas de hace ya un buen tiempo, y es cárcel efectiva como 500 días, una cosa así. Sí. Una condena sí. muy dura. Ahora, hay varios que están en esa situación y que están esperando sentencia. Él fue uno de los primeros y ahí en el fondo el tipo penal tiene varias cosas que le suman un poco más, porque no es solamente romper la cuarentena. En el fondo romper el código sanitario de organizar eventos masivos en toque de queda, sino también que no tenía la patente para comercializar alcohol. Se le empezaron a sumar tantas cosas que, claro, efectivamente se creyó, bueno, fue una querella del gobierno, que es peor aún, contra este organizador y también para gran parte de los participantes de esta fiesta clandestina, pero es el organizador, claro, que se lleva 541 días de presidio efectivo. Así que vamos a ver también qué pasa con varios también querellados que están ahí a la espera de una sentencia. Está en la misma. Claro. Ya. Chuta, qué pena, ¿eh? Bueno. Se acabó la fiesta. Se acabó la puerta giratoria. Bueno, Miguel Iván, tienes otra más antes de irnos. Nos queda un ratito, pero ya vamos con otra información también. Política judicial, juntemos dos temas, que es lo que le está pasando, que bueno, en realidad esto ya se había hecho, estaba oficializado hace un par de días, pero hoy día se hizo efectivo, que tiene que ver con la inhabilitación temporalmente en el cargo de alcaldesa de Karen Rojo, quien hasta hoy era alcaldesa de Antofagasta. Ya. En rigor fue el mismo Consejo Municipal en que empezó a apurar el trámite de que a ella la inhabilitaran de su cargo. Ella básicamente está acusada de dos, uno podría decir de dos cositas. Faltas graves. Cargos, y que tienen que ver, bueno, primero por cohecho, por asociación ilícita, y lo otro es algo como aquí a todas las cosas les ponemos nombre. Ella está involucrada también en el denominado caso Mine, que no sé si ustedes se acuerdan. Ella era una empresa de asesorías comunicacionales, pero que en este caso ella lo hizo siendo alcaldesa, ocupó con recursos fiscales, recursos de la municipalidad, esta empresa de comunicaciones, que en el fondo era para asesorar al municipio, para mejorarlo en varias cosas, pero finalmente fue para mejorar su imagen. Entonces hizo una denuncia de un concejal, que al principio no le dieron mucha, no le prestaron mucha atención. Bueno, y finalmente esto empezó a crecer, y en rigor esto también se ve más o menos como complicado, porque el Consejo de Defensa del Estado, el que también se está querellando contra ella, están pidiendo 5 años de presidio efectivo. No. Según lo que dice como la jurisprudencia y lo que ha pasado otras veces en estos casos, nunca se hace efectivo la cárcel efectiva, pero sí ella podría dejar definitivamente este cargo. Que yo no me acuerdo como en el corto plazo de una autoridad municipal que haya salido por fraude o por cohecho. Me acuerdo Nixon, no sé. Nixon. Sí, pero eso no es local de ese tiempo. Me acuerdo. Tatita que no alcanzó a. Que yo me confundo entre los Gajardo, entre Jaime y Jorge. Uno es el del Colegio de Profesores y otro del actor, que había sido alcalde de la Florida y él salió en el fondo. Sí. Por salud, por enfermedad. Pero más que eso no recuerdo otros casos, así que quedó suspendida como alcaldesa hasta que termine esta investigación, pero claro, con los antecedentes, con las pruebas que hay, lo más probable es que ella deje contra su voluntad, obviamente abruptamente, como jefa municipal de Antofagasta. Mira, perfecto. No se sabía. Mira, bueno, cosas judiciales, políticas que muchas veces se mezclan. ¿Cuánto nos queda? No sé, porque no nos queda canción, ¿no? Ya no alcanzamos. Del mundo, no, pero ya estamos. La canción, oye, pero del mundo siempre del deporte, algo que puedo anticipar. Mañana hay un partido muy bueno de Alexis, ¿no? Que juega con Atalanta, el Inter. Y ese partido va a definir el segundo lugar. Sí, un cuarto para las 3. Y uno ve cómo está la tabla y que la Juventus perdió 2-0 el último partido. Da rabia, impotencia. Si es que el Inter se hubiese afirmado en dos partidos, probablemente estaría, no sé si consagrado campeón, pero sí estaría ya hasta la última fecha peleando lo que es para mí. Tienen tan buenos jugadores, son partidos buenos, pero las ligas están malas. La Juventus, 8 campeonatos. En España solo campeonea el Real Madrid o el Barcelona. En Alemania solamente el Bayern Múnich. En Francia solo el Paris Saint-Germain. Súper poco competitiva la liga.

Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Trapero desinfectante húmedo 10 unidades a $1,990 con todo medio de pago. Basurero plástico de 120 litros a $19,990 con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Easy, renueva el amor por tu hogar. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola! Oh. Hagamos toda la media hora así. Oh. Es que tengo pena, po. Oye, digámosle al tiro para porque esto es importante. Sí. Transparentemos. Para que la emoción inunde. La emoción, no sabe lo que está hablando. Es que estoy emocionado. Este es el último capítulo que va a estar con nosotros la Javi, Javiera Contador. Por. Necesidades de la empresa. No, no, pero lo he pasado chancho, chiquillo. Yo sé, son tiempos difíciles para todos. No me voy tanto, me quedo cerca. Me voy a hacer algunas cosas en el emisor. Manolo le pone humor a esto. ¡Manolo! Manolo, se supone que es dramático todo esto. No, no tienes que hacer esto. A ver si pondrías la misma canción, Manolo, si fueras tú. Claro. Ah, no sabe Manolo. A ver si estaría. Manolo no sabe lo de él. Uy, qué pena esto. Si fueran ustedes los que llamaron a los que llamaron de arriba, si estarían tan contentos. Sí, es verdad. No, oye, son invitaciones. Tuvieron que elegir. Y ustedes llevaban mucho más tiempo que yo en la radio. Fue al azar. Dijeron, bueno, estamos más al borde de la jubilación. Nos queda poco tiempo. Ustedes llevan mucho tiempo en la radio. Entonces fue como, listo. La razón es que nosotros le sabemos cosas a los jefes. Muy, muy claro. Importante. Es bueno tener esa carta debajo de la manga. Sí, siempre. Siempre es importante. Ahora, pero hay que decir que hemos estado juntos en tantas batallas. Estuvimos en el Canal 13, estuvimos aquí. Y vamos a seguir estando en muchos lados. Porque nos queremos, es el tema. Sí. O sea, nosotros, de donde nos echan, nosotros volvemos. Nos juntamos. Sí, pues. Sí, para mí ha sido un... Yo tenía muchas ganas igual de trabajar en lo así y fue súper lindo cuando me llamaron. No fue tan lindo cuando me despidieron, pero ha sido lindo todo. Igual me voy con el corazón contento. Y Javi, no dijiste algunas cositas para el emisor podcasting. ¿No iba a hacer una especie como de prueba a ver qué tanto te pusimos atención durante todos estos meses? Sí, pero después dije último día y me estoy yendo y le voy a poner tanta pega. No, váyanse a la chucha. Toda una tarde trabajando para que después me tengo que ir. No, ¿por qué? Está bien. Siempre así profesional que, es lo que nos gusta. Sí, listo. Dije, no, porque tanta pega. ¿Hasta cuándo? Oye. Pero sí, les tengo sus cositas igual. Muy bien. Perfecto. Fantástico. Perfecto. Les tengo una que está entretenida. Sí, está entretenido. Dice, No, una cortita porque mientras busco la otra, yo no tenía idea que habló hace poco, no sé si lo contaron, Kiko del Chavo del Ocho. Ah, no. La vez que fue a hacer un show, contó una historia igual súper buena, que fue a Colombia y de repente está en el hotel y dice, oye, tres personas quieren hablar con usted, qué sé yo, y él dice, ya, perfecto. En general, dice, cuando pasaba eso eran periodistas, por lo tanto, siempre he sido muy amable, los invito a subir. Y llegan unos señores, maletín, ¡ta! Ahí. Dice, mañana es el cumpleaños de la hija de nuestro jefe acá. Usted pida lo que quiera, máximo $1,000,000 para que vaya un rato. Y él dice, yo supongo que era la hija de Pablo Escobar. Me caí entero, no pude, me quedé helado. Y no se me ocurría qué decirle porque meterse en ese tete. Entonces le dijo que por contrato, el contrato lo mataba si le hacía otra cosa que lo que tenía que hacer. Que él había venido a hacer un show único y que la verdad es que nada más podía hacer. Que si no, si encantado. Si le dijo lo mataba, estos gallos entienden al tiro, ¿a quién hay que matar? No era literal. No, y se fue. Claro. Se fue de Colombia. Dijo, no. Y porque en realidad igual, una vez que está el maletín de plata de Pablo Escobar ahí, ¿qué decís tú? Oye, como que uno... Es heavy, porque no es un tema de plata, es un tema de que, ¿sabés que si decís que no, te puedes matar a tu abuelita, al perrito? Yo me lleno los cachetes con el algodón y voy a actuar yo al tiro. Yo de Kiko, en el segundo que quede. Pero sí, no, pero es otra cosa. Marcelo. Marcelo. Es que eso es más plata, es mucho más plata. Sí, sí. Qué pena, ¿eh? Pero igual, pero si Pablo Escobar estuviera ahí, quizás por ahí podría ser. Ah, bueno. Yo creo que hay es un más peligro. Probable que hagas eso. Llega para allá y empieza a hacer el personaje y dice, "No, tú eres el que hacía eso." No. No. Nosotros queríamos el otro Kiko. El otro. Es otra cosa. Ay, bueno, los niños. Bueno. Como estamos en época de confinamiento, hay mucha gente que ha estado muy solita, entonces de repente piensan en tener una mascota. Entonces acá les tengo un cuestionario de la mascota ideal para ti. A ver. ¿Cómo describiría? Ustedes vayan diciéndome, es con alternativas, por eso es entretenido. ¿Cómo describirías tu hogar? Lleno de vida. Me gusta mantener las cosas ordenadas, pero no me molesta si las cosas están fuera de lugar. B. Pequeño, ordenado, acogedor. No estoy mucho allí, pero cuando estoy me gusta estar cómodo. C. Mi orgullo y alegría. Presto mucha atención a los detalles, por lo que todo está en un lugar perfecto. D. Caos organizado. No me importa lo que piensen los demás, sé dónde están las cosas. Estoy fuera mucho, así que mayormente limpito, sin embargo, no me estreso por cómo se ve. ¿Cuánto que son todas las alternativas iguales, o no? Más o menos, pero yo el último, yo sería el primero. ¿Lleno de vida? Lleno de vida, soy así. Me gusta mantener las cosas ordenadas, pero no me molesta si las cosas están fuera de lugar. Exacto, sí, soy así maniático, pero no tanto. ¿Okay? Yo creo que yo soy de un caos organizado. Ya, ¿y qué cualidad? Animalito es para nosotros. No, pues todavía sí estamos empezando. Tienen 160 preguntas. Son 106. ¿Qué cualidades son más importantes para ti? A. Lealtad y sentido de la aventura. B. Inteligencia y confiabilidad. C. Atención y compasión. D. Dependencia e individualidad. E. Paciencia y felicidad. Ay, la 2 parece. ¿Inteligencia y confiabilidad? ¿Y la primera que lo quiera? Lealtad y sentido de la aventura. Esa, la 1. ¿Y cuál es la última? Sí, pero la última yo me sentí. Paciencia y felicidad. Sí, ahí estoy yo. Sí, que se sepa, ¿no? Que alguna vez pero se sepa y estamos hablando de una mascota, porque yo no te veo a ti, Marcelo, yéndole con la mascota en aventura. Tú viajáis solo. Pero mucha aventura. No, pero. Federico Sánchez, casi una mascota. A paseo. Digámoslo acá. Venga, Federico. Bueno, ¿cómo describirías a tus amigos más cercanos? Extrovertidos, amorosos, sociables y siempre dispuestos a divertirse un poco. B. Un poco introvertidos, inteligentes, confiables y sensibles. C. Cuidadoso, gentil, atento con las necesidades de otras personas. D. Hoy está súper fome, ya me aburrí yo. Fomísimo. ¿Cómo salimos de esto? ¿Y cómo sabes de qué animal entonces es, de qué animal es el perfecto para ti? Cómprate un perro. Cómprate un perro perico. Muchas gracias. O sea, adopta, no te compres un perro, adopta un perro. Adóptalo y véndelo. Las alternativas eran, es que era muy largo, pero si tus respuestas eran, si las dos que hicimos eran A, entonces perro. Si era B, gato. Si era C, aves. Si era D, reptiles, que hablamos el otro día. Ahí tenían las cuatro alternativas para tener mascotas. ¿De qué tipo eres más...? Claro, porque las últimas eran como más piolitas, entonces en general un reptil no te va a dejar como la escoba en la casa como los perros cuando son guagua. Pero todos esos animales que son lo que se llaman animales exóticos necesitan mucho más atención que los tradicionales. Por los perros y los gatos, especialmente si son de fuera de la casa, casi no necesitáis pescarlo mucho. La hay comida y agua. En cambio, eso es para ti. ¿Eso es para ti una tenencia responsable? Ok. Oye, el... No, pero los, ay, los pescados... ¡Prueba no superada! A los pescados tienes que cambiarle el agua, echarles comida, después, no sé, hacerles cosas y comprarles, sí, po, más, sí, juguetes. Claro, pero... todo el, si día metido. Es que a lo que apunta eso, que igual le encuentro razón, es que en el fondo si eres como un poco maniático, no te va a importar cambiarle el agua, mantenerla limpia, porque es como parte de tu personalidad. En cambio a ti, que te gusta, perfecto, tirarle agua nomás al perro y comida en la mañana y en la noche, supongo, porque si no ya sería, estaríamos hablando de maltrato. Claro, entonces depende de cada uno, pues, ¿cachai? Porque hay gente que le gusta tener, como es maniática. Oye, claro, viste que acaba de cambiar el cacerolazo que había en la noche por otro motivo, acaba de cambiar de motivo, es por la Javi. Para que no sepan, ¿no? Se escuchan es por el... eso. Ya, bueno. Yo creo que hay algo, que hay pocas cosas más, menos destructoras que un perro guagua cuando llega a la casa. Ahí hay que tener paciencia. Paciencia, sí. Paciencia. Pero, no, pero paciencia también, porque ¿no? Además hace sus cosas dentro de la casa, hay que limpiar, y porque no ha aprendido todavía. Yo siempre he sido perrera, me gustan los perros, y alguna vez yo tuve otra vida, ustedes saben, alguna vez me casé antes y bueno, me separé, pero no, hace mil años atrás, y en esa otra vida mi pareja tenía una moto, le gustó, era como superación de él, le gustó, se compró una moto como de los 40, como de la Segunda Guerra Mundial, una cosa, pero una joya, la cuidaba porque la mandó como a arreglar y todo, y teníamos unos cachorros, y un día despertamos y la perra nueva se había comido el asiento entero. Tenía como puros pedacitos de asiento por toda la casa. Yo nunca he visto a alguien tan enojado. Nunca he visto a alguien tan enojado. Tan. Y yo como que la agarré porque si no... es que ahí llegó, como, ahí llegó al final la relación. Entre... con la moto. No, o sea, es que sobrevivió la perra, sobrevivió la relación y sobrevivió la moto. Pero fue... O sea, se los cuento y recuerdo ese momento de como... que te pueden hacer daño algo que, claro, tú quieres demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, y el perro como con la esponja en la boca, totalmente inocente de la cagada que se había mandado, claro, impactante. Uy, uy, uy. Bueno, muy bien, vamos a una canción de mascota. Vamos a una canción a ver mascota. Qué hay ahí, vamos a ver. A ver. No, esta era, oye, qué pena, pero ya lo lanzó ya. Bueno, vamos, pero, ahí. Vamos. Pero bailemos. Hombre. Sí, y dice... She loves that rock and roll, and she plays it all night long. también. Rama, lama, lama, rock and roll is king. Oye, estoy acá revisando la foto del gabinete mientras conversamos. Es bajito, ministro de Salud, Parece. Sí, muy bajito. Sí. Sí, incluso lo confunden a veces con una mesa de centro, le colocan trago en la cabeza. ¡Ay, oye! Es bien impropio, es el, parte de otros ministros. El pequeño París, el pequeño París. Le Petit París, sí, no, también le dicen. Le Petit París. Oye, ¿vieron el la denuncia de contra el grupo de Killers? No, no, ¿qué pasó? Igual el nombre era sospechoso. No, pero cachan de Killers, pista, que son, sí, son pues, como... Sí, pues. Los tocamos. No, pero... No, vale, chol. Bueno, no, aprovechen porque sí, no creo, bueno, que les quede mucho tiempo. Oh, ¿qué pasó? Por abuso sexual, pero mala onda, heavy. Habló una... Pero todo el grupo, todo el grupo en patota. Sí, ese fue el problema. Y de hecho, y de hecho ya renunció, se fue uno de los... Bueno, te voy a contar lo que yo leí, que es lo que sé, manejo bien, porque después hubo coletazos, pero no me acuerdo. Entonces, si alguien del grupo ya había renunciado, algo pasó. Pero habló una chica que dijo que era la única mujer mucho tiempo. Primero no nombró nunca a la banda. Dijo que trabajó, pero quería contar algo que le pasó. Y entonces ella dice que trabajaba con una banda, que era su sueño, era la única mujer, mucho chiste machista, mucho pedofilo, porque era la única mujer, mucha chiquilla metiéndose al bus como típico de esta como imagen del rockero carreteado, que sí, que pasaba, y de repente ella decía, bueno, si las chiquillas quieren subirse al bus también, ¿qué me voy a meter yo? ¿Cachai? Como en el fondo siempre había favores sexuales a cambio de conocer a la banda. Entonces se lo organizaba un poco como el que la verdad, seamos honestos, es bien común. O sea, eso es algo que, no sé, ahora hoy, pero hasta hace 5 o 10 años atrás era así. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Entonces las chiquillas... Sí, pues, tenía un nombre eso, tenía un nombre, está tan normalizado que tenía un nombre. Las señoritas le decían las, ¿cómo se dice? Las wannabes, las que están ofreciéndose permanentemente para ir a la oficina. Bueno, ¿te acuerdas que estaba retratado en esa película que se llama Casi Famoso? Ahí. Casi Famoso, claro, sí. Bueno, pero este caso es un poco más, o sea, todo eso bastante sórdido, porque, bueno, y muchas chicas un poco drogas, qué sé yo, y ella dice, bueno, pero finalmente ella también normalizaba todo, excepto uno que de verdad siento que no... que me siento muy mal y por eso lo cuento. Resulta que fueron a un recital en un lugar que famoso, que es un lugar muy grande, en un como, no sé, un club gigante, qué sé yo, y de repente escucha que el jefe técnico, este jefe como, no sé, el productor, dice, ojo, hay una chiquilla que está desnuda en el camarín A, pongan su nombre en la puerta para que los vayamos llamando por turno cuando les toque. Y resulta que, bueno... ella escuchaba después como alguno decía el turno de Juanit, listo, y después se subieron al bus pelando todos mucho a esta mujer, lo drogada que estaba, lo inconsciente que estaba, se tiraban tallas entre ellos de quién ha ido primero, quién después, bla, bla, bla, una cosa súper horrorosa. Y de repente cuando están partiendo, viene corriendo el jefe, el guardia de seguridad, y dice, oigan, hay una mujer que está inconsciente y desnuda en el camarín A, no conocen a alguien, a un amigo, y todos, no, guajaja, se rieron y se fueron. No, la dejaron ahí. Y entonces ella dice. ¿Lo está denunciando la propia mujer o otra mujer? Esta mujer que fue técnico, que estuvo ahí, ella estaba en el bus, ella estaba. Todo esto, ella escuchó en la radio, ella por supuesto no estaba dentro de la lista porque era la única mujer, pero ella escribe esta carta pidiéndole perdón. No, y escribe pidiendo, o sea, le dice, te quiero pedir perdón a ti, mujer del camarín A, que no tuve los cojones ni de parar el bus, no, ni de bajarme, ni de agarrarte, ni de llevarte a un lugar seguro, te dejamos ahí todos, ellos celebrando, ellos riéndose. Bueno, ya se retiró después, dijo, yo ahora trabajo casi con puras mujeres, porque un poco la vida como del rock así de alta escala es así. Y esto se abrió y abrió la olla, porque ese grupo había sido The Killers, y empezaron así, la funa, que porque parece que, bueno, ahí lo pueden googlear los que les interese, hay harta información. Oye, estoy leyendo, pero la banda niega rotundamente los cargos de los que se le acusan, pero que van a hacer una investigación. Las acusaciones son a no solo los músicos, sino principalmente al crew, a los miembros de su equipo técnico, que son un montón, y que van a investigar hasta saber qué pasó, pero ellos niegan absolutamente haber tenido que ver. Que ha sido la banda. Claro. Pero medio escándalo. Están acusados. Sí, no, no, sí estuvo. Ayer fue un bombazo, pero era súper rudo, porque finalmente es como ni uno de los cabros va a dinar un poco, a ser como buena persona, ¿cachai? Como, bueno, así que estaba ahí. Sexo, drogas y rock and roll. Pero en mala. Así con los The Killers. Sí, sí, terrible. Bueno, muy triste. Insisto en el nombre, ya venía. Sí, pues ahí uno podría. Hay una pista. ¿Cómo nos ponemos? Mira. Ver, oye, pero una noticia más chistosa para el momento. Mira, al fin WhatsApp agrega. No, porque tiene. Al fin WhatsApp agregará opción para silenciar grupos para siempre. ¿Viste que no te dejaba silenciarlos para siempre? ¿Cómo no? No, pues te deja una semana, un mes o un año. Claro. Ahí está. Más WhatsApp, no sabía hasta el momento. Tú no. Yo encuentro que un año es toda una vida. No, pero es que hay grupos que son intensos. Pero lo que pasa es que porque en el fondo uno silencia cuando no quiere ser como no cometer la cosa de te saliste del grupo, porque siempre igual cae como pesado, ¿no? En el fondo lo que uno quiere es salirse, pero no quiere herir susceptibilidad, entonces lo calla. Pero a mí lo que me gustaría, yo pensé que cuando uno silenciaba no te llegaban más los mensajes, lo que hace que no aparezcan cuando estáis como haciendo otra cosa arriba, pero si tú te metías a WhatsApp dice 120 mensajes de tal grupo. Wow. Ay, claro. No, son terribles. Sí. No, grupos de ex compañeros. ¿Y ustedes tienen pensado de cuál se saldrían si es que nadie se da cuenta que los silenciaste? Bueno, yo fui expulsado de grupo de ex compañeros porque dije, oye, de nuevo el negro de WhatsApp, ¿qué les pasa? Suspendido del grupo, me sacaron. ¿Hasta cuándo? A mí también me eliminaron los tres de un grupo, pero era como un castigo temporal y el administrador me dijo, no, bueno, te vamos a volver a meter. Y yo no quería porque de verdad todo el rato... No. Ah, me metieron de nuevo. Se le olvidó, así que estoy feliz. Ya, qué bueno. No, a mí lo que me pasa es que trato, por ejemplo, que alguien hace un grupo pero gigante, como con todos sus contactos de WhatsApp para promocionar algo. Y yo ahí como que uno trata de ser como amorosa, como, ya, me encanta, voy a tratar de ir. Y te vais. Siempre igual escribo antes, como para no caer mal, pero igual me salgo. Porque eso si no es mucha información que te llega diariamente, ¿o no? Sí, no, es demasiado. Uno se infoxica. Sí. Intoxicado de información que uno no quiero saber. No, y además que en el grupo de apoderados ya te empiezan a vender empanadas. Bueno, pero está bien, pues si las pymes, en la pyme lo que está salvando, es lo que se el emprendimiento es lo que está salvando esta situación en la vida. Sí, bueno, puede ser. Entonces lo vamos a dejar por un mes, digamos. Entonces, así que no me anden cortando cuando a partir del lunes le escriba que estoy vendiendo algunas jaboncitos, algunas cositas. Ah, no me vengan aquí. No, te juro que no. Oye, sí, no, nosotros no somos como Sergio Lago. Lo dije. Oye, pero lo pensé. Pero hagamos un grupo ahora. Un grupo para mantener el contacto. Ahora, la verdad es que los grupos son cómodos. O sea, si nosotros tres, por ejemplo, hiciéramos como. Porque si no, uno se transforma en un puente. Si yo quiero decirte algo a ti y algo a Marcelo, entonces de repente uno tiene que armar grupo. Pero lo bueno es que uno ponga, oye, este grupo es momentáneo, nadie se ofende después si no se sale. Es solo para hablar de la reunión del martes. Y después te salí. Yo creo que así funciona bien. Sí. Cosas momentáneas, sí. Total. Sí, bueno, sí. Es que hoy día tengo unas noticias como un poco como ¿crees que las mentiras no son dañinas? ¿Es posible vivir sin amigos? Descubre cuál es tu mascota ideal. Estaba en esa bola, amiga. Profundo. Oye, ¿qué me dicen? Sí. Pelemos entonces. ¿Qué me dicen? Cecilia Boloco, que ha sido trending topic todo el día porque se mostró partidaria de una nueva constitución y el apruebo y qué sé yo. Perdona, pero habló de vírgenes, y me refiero a la madre de Jesús, durante por lo menos 25 minutos. Lo del apruebo fue 15 segundos. No sé, si yo lo vi en la mañana. No vi toda la entrevista. No, pero a mí lo que llama la atención es que Cecilia Boloco, por las mismas personas, de acuerdo a dos palabras que diga, puede ser odiada y vilipendiada o amada y querida. Pero es un pasito muy pequeño. Fue querida por muchos y odiada por otros, y en otros momentos ha sido todo lo contrario. Pero eso que tú describes se llama Twitter. Sí, es verdad. O sea, en el fondo, es así, porque ahora ella siempre ha tenido cercanía y ha sido súper considerada por los sectores más conservadores, y ahora que dijo que quería votar a prueba, como traidora. Pero Twitter es así. O heroína. Sí, pues así, se perdona. Sí, pandemia. Bueno, pero también una reflexión breve. Sí, sí, reflexiones breves. No, en este artículo, que igual estaba bonito, lo que pasa es que es como, no tenemos que irnos como en la ola, pero cuando hablábamos si es posible vivir sin amigos, hay una respuesta neurocientífica. ¿Ya? Neurológica al respecto. Entonces aquí lo que es bonito es que es una respuesta científica, no solamente es una como, sí, es bueno tener amigos porque te hacen bien, es como cómo funciona el cerebro. Y dice, la amistad... Paso a leer. Es una forma. No, porque. No, sí, porque se van hasta Aristóteles para atrás. Pero dice que la frondosidad. No, pero esto es verdad. La frondosidad de las redes de neuronas construidas gracias a las relaciones emocionales pasadas es una fortaleza física que te ayuda para todo. O sea, decir, esa cosa de no tener amigos. Es raro, cuando alguien no tiene amigos o es muy solo quizás, pucha, a lo mejor no es culpa de él o ella, pero finalmente el tener amigos y buenos amigos te construye una base emocional y psíquica para enfrentar la vida mucho mejor. Entonces era como, bien tener amigos, aguanten los amigos. Que justo me acordé que ayer hablábamos de los amigos de colegio, los amigos de universidad, los amigos de la pega, porque uno igual va construyendo como... distintos pisos de amistad, ¿no? Mientras más amistad, más... Yo quiero hacer una pregunta, no se sale ahí en el estudio. Somos tus amigos de jubilación, amigos, por ejemplo. Nosotros. Mientras más amigos es más sano, o lo importante es tener pocos pero profundos. Es mejor hartos amigos pero no tan profundos, o poquitos profundos. ¿De qué estás hablando? Perdona, me distraje. Un segundo. El... sexo. En términos psicológicos, Es mejor tener hartas amistades... no tan profunda, o sea, no tan intensa, o tener dos, tres, cuatro amigos muy intensos. Te voy a dar un nombre para esas amistades como no tan intensas, se llaman relaciones líquidas. ¡Oh! Líquidas. Sí, relaciones. Cuando son relaciones. Sigmund Bachmann. Que no son como enraizadas, ¿cachai? Son relaciones como más superficiales. Igual puede haber mucho cariño y todo, pero nada, es como. No es tu círculo de hierro. Perfecto. Yo prefiero, yo encuentro que en general, como esa frase así como antigua, mejor tener amigos que tener plata, es muchas veces cierta. Yo creo que tener amigos es como te salva la vida. Con plata también. Uy, eso es lo ideal. Eso es súper bueno. Dos por uno. Que bueno, igual. Sí. Igual finalmente uno los pela y todo, pero el amigo millonario del curso, que depende de la escala, porque igual salvaba. Sí, porque prestaba la casa con piscina. Prestaba la casa para la fiesta. Claro, llevaba cosas. Ay, nos queda un minuto y yo quiero dedicar este minuto a agradecerte los minutos que dedicaste a preparar con noticias que sé que buscabas personalmente en el lugar de los remotos para traernos todos los días, para compartir con nosotros también tu vida y tu familia y las cosas que te pasan en la casa. Te vamos a echar mucho de menos y esperamos que muy pronto se abra nuevamente, alcalde Dávalos. Las grandes alamedas. Para que pueda regresar a estar con nosotros. Te queremos mucho, Javi. Para mí ha sido un placer y nos estaremos encontrando siempre. Gracias a todos, además, todos los auditores, los tuit y todos que mandan ahí pura buena onda. Muchas gracias. Así que nos estaremos encontrando. Muchos besos. Oye, besos para todos porque no los voy a alcanzar a todos. Miguel, te amo. Tengo un romance con Miguel, ustedes saben. El torito, el potro. Sí, así que terrible. Pero bueno, lo superaremos, estaremos juntos. Viste, ahí tengo un amigo, porque con ustedes ya era amiga, pero Miguel es un mejor amigo mío. Un nuevo amigo, perfecto. Sí. Y besos para todos, para Manolete, para Mariano, para todos. Los quiero mucho, man. Chao, besos. Chao, chiquillos. Hasta siempre. Chao. Un besito. Bueno, Marcelo, La evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Debido al éxito del Living Teatro, este viernes a las 8:30, sí, este viernes a las 8:30, se estrena una increíble nueva obra llamada Vida. Escrito con B larga, escrita por Rafael Gumucio, protagonizada por Amparo Noguera, Luis Ñeco y Gabriel Ursúa, en vivo a través de Zoom. Presenta The Cow Company hoy día a las 8:30. Compra tu entrada en www.cow.cl. cow.cl. Nos vemos a una pausa y viene. Sí, ¿quién? Vamos. ¿Roca? El cronista crónico. No me lo pierdo. una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de tarjetas BC y Visa, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora vertical inalámbrica Next a 49.990 pesos con todo medio de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar. Seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Mira, el cronista crónico sin presentación. Sí, a continuación le ofreceremos. Ahí está, la noticia fresca emanada con Roca Balbuena. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Aló? Ah, pensé. Sí, aló. Que solo. Pensé que estaba solo otra vez. ¿Cómo están? Bien, pues ¿aló? Bien. Expectante. ¿Qué pasa? ¿Problemas ¿qué técnicos? ¿Qué pasa, el cronista? Sí, te escuchamos con claridad. ¿Me escuchan perfecto? Lo que perfecto. Faltaba, problema de audio. Siempre una valla de más. Oye, ¿cómo dale, están? Dale. Perfecto. Bien, acabamos. Oye, hay una especie de delay, Roca. Parece que tienes muy fuerte los audífonos o algo así. Entonces, sube tu volumen de voz y baja el del audífono. Perfecto. Con mucha tranquilidad lo estamos haciendo. Ahí, aló. muy bien. Ahí me copias. Perfecto. Era tan simple, ¿no? Oye, hoy pensaba. Fantástico, entremos al tema entonces, ¿ah? Hoy. De una vez. Entremos al tema. Entonces, hoy. Entremos al tema. Un hoyo enfático. Oye, vamos a hablar de líneas editoriales de los medios. Primero basado un poco en... Espérate que se nos acaba de ir el rating, ¿eh? Pero sigue. Oye, el, sigue nomás. La gotita de sudor corre por el parietal del suscrito, ¿no? Oye, lo que pasa es que dentro de las editoriales, ustedes saben que la editorial es como mensaje del medio va en retirada. O sea, eso lo mantiene el Mercurio, la Tercera, la Segunda y algunos diarios de regiones. Pero en el fondo eso ha sido como el sello de los medios, el punto de vista de los medios. Es como y ahí se ha descubierto, yo vi un trabajo de investigación que detectó, ponte tú, un pequeño detalle, que el Mercurio es un 4% más de derecha que la Tercera. Por una estadística, ¿cómo se midió eso? Es antojadizo, pero responde a un análisis sobre las editoriales que están a favor o en contra del Estado. Entonces, que porque casi todas las editoriales son en torno a sociedades civiles y el Estado. Esos son como, el Estado es como el, uno de los temas primordiales de las editoriales siempre. Entonces, dentro de eso, La Tercera tiene un 4% menos de editoriales laudatorias al Estado. O sea, como que son un 4% más crítico al Estado que el Mercurio. Pero fíjate, no sé, ¿de quiénes son los autores de ese estudio, colorista crónico? Porque el Estado, la parece. La sensación es que, según ese estudio, la gente, mientras más de derecha, más ama al Estado, y mientras más de izquierda, menos. Y uno entiende de que es todo lo contrario. Justamente la izquierda es la que quiere, hay un Estado potente, poderoso, con mucho, estoy hablando como Piñera, pero con muchos elementos. Entonces no entiendo casi bien tu... Casi una cuenta ahí pública. Ahí me dejaste un poquito colgado, te soy bien franco. Está un poco para quinto año medio eso, Marcelo. Me pegué un poquito atrás, pero agarrando así instintivamente tu raciocinio, completamente de acuerdo, en ese sentido. Y retrocedo la tropa, se va al estudio. Se va a ese estudio y no, está muy bien. El estudio de alguien que hizo una tesis, eso, en torno un 2, dile que le pongo un 2. Y en torno a ese estudio, ojo, la segunda queda muchísimo más atrás en ser críticos, pro gobierno o pro Estado. En ser pro gobierno, exactamente. Son un poco más neutros, bastante más neutros. Tienen un 22,7%. El que tira una cifra así como de un 22,7% es la segunda. Oye, entonces, oye, pero para, Roca. Roca, pero yo creo que es más interesante que analicemos. Ustedes son gente que lee las editoriales, pues yo nunca las he leído. Sin embargo, todo el rato, Marcelo, hay unas cosas curiosas que son unas especies como de pequeñas reflexiones de la vida que tienen unos nombres como Temístocles, Furúnculo, que escriben como a los laitos. Eso me parece más divertido. Furúnculo. No te sé. Es un nombre griego. Tres horas al tacho basura. No, pero mira, tomando tu tema, completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Otra vez. Mira, bienvenido a nuestro mundo, Roca. No, pero ¿sabes lo que yo hice en base a eso? Dice que, dado que las editoriales están en retirada, tomé una noticia del día de hoy y la vi en los distintos medios, más bien digitales, cómo tomaban la noticia los distintos medios emblemáticos que hay en los medios digitales. Y es la noticia de tú, Víctor Pérez, que llegó hoy a la Araucanía. ¿Ya? ¿Ya? Víctor Pérez llegó hoy a la Araucanía. Araucanía. Y mira cómo los distintos medios van elaborando los titulares, que finalmente los medios digitales, hoy la forma de titular es la línea editorial, porque ellos ya no tienen, ya no corren en las editoriales. Y ponte tú, te tiro el tiro. El Mostrador pone: Víctor Pérez en la Araucanía. Lo reciben con manifestaciones y denuncia grupos con capacidad militar y financiamiento en la zona. Ese es como el primero. Mostrado. Y más abajo pone: multitud lanzó a las calles las vallas dispuestas por carabineros para seguir su paso. Ese es uno de los énfasis del Mostrador. Ya. Yo quiero ponte tú la segunda. Con una foto alucinante de Víctor Pérez, casi con el pelo con champú al viento, sale... Sí, po. Hola, pon. Los gestos de Pérez a la Araucanía. Primera visita y ya asesor estratégico. Y en ningún momento yo busqué si había manifestaciones en la segunda, y no había manifestaciones. En la segunda no hubo ni una valla que cayó. Efectivamente. Ni una pifia. Nada. Le fue increíble. Todo correcto. Qué bueno, ¿Ya? Es un héroe, ¿no? Y después porque tú tienes el nuevo The Clinic, porque ojo que The Clinic ya no está Pato Fernández, cambió. Claro, está la marca de Cornea ahora, claro. Sí, titula simplemente: Víctor Pérez apunta a controlar la violencia en la Araucanía. Es el nuevo. Es un clínic, sí. Más light, ¿no? A mitad de camino. Y se empieza a ver que los medios son mucho más cercanos entre sí de lo que uno cree. La cuarta. ¿Ya? Yeah. En Chile no hay presos políticos, cierra comillas. Ministro Pérez rechazó violencia en la Araucanía. Y eso solo, ahí termina. Mira, después, pero tienes razón que ahora los titulares marcan la línea de cada diario, ¿eh? Ay, pero uno más jugado. Te tiro representando el Mercurio. Entra Emol y dice... Pérez advierte que existe evidencia absoluta de grupos con capacidad militar en la Araucanía. Es el titular de Emol. ¡Pum! ¡Pum! Oye, y en los otros medios hay cero comentarios. Los lectores, no hay ningún comentario. En Emol hay 127 comentarios. Y el segundo comentario es... mientras existan miles de burros en las calles, no se supera la pandemia. Y ahí agarran todo. Bueno. Ahí agarraron todo. Bueno. Sí, los burros, y ahí se siguió eternamente con el burro. Oye, se perdió. Mira, perdió fuerza Pérez ahí, ¿eh? Pierde, a menos que esté considerado dentro del titular y no lo sepamos, es parte de la línea editorial. Que haya algún secreto que no conocemos. Claro, hay algo ahí. No, claro. Mira. ¿Tiene canción? Mira qué lindo. Seguimos. Oye, ¿sabéis que en el... No sé si ustedes conocen el... Bueno, la han leído el Líbero. El Líbero. Ese es como más de derecha, ¿no? ¿Están llegando los perritos? Sí, están mis perros ahí, no, pero es comida, ¿no? ¡Quietos ahí, fieras! Ya, está todo calmado. Está todo calmado ahora. Sí, puso un límite. Oye, el Líbero, ¿qué dice? El libro también es poético porque sale también Víctor Pérez como una tarima impecable, se ve realmente impecable, un traje, se le ve el traje mejor que en ninguna otra foto y sale con una bandera de Chile atrás en la foto y sale con mucho realce a su mascarilla, resaltando que es como tiene responsabilidad. Y sale simplemente, pero sin pudor, sin nada, de frente a cara lavada, el titular es... Ministro Pérez, comillas, en Chile no hay presos políticos, cierre comillas, y se acaba. Así que es como un bando. Claro, es bueno, el Líbero funciona así. ¡Ay! Casi. Oye, era casi como que el título, esos que dicen el titular y se quedan mirando, ¿algún problema? ¿Alguna mala cara? A ver, era como casi, había como una secuela. Mucho. Y en la nota del Líbero tampoco hay manifestaciones. O sea, también le fue muy bien, afortunadamente, a Víctor Pérez en la Araucanía. Sin ningún problema. No hubo ni una valla que se cayó, así que él quedó ileso. E incluso agarran una cuña extensa donde dicen la cuña más larga de Víctor Pérez, de 5 líneas, está en el Líbero. Cuando habla de... y casi entra como un piano, porque ahí es el único medio en que lo llaman jefe de interior. Jefe de interior, como casi un matiz. Mira. Casi un matiz. Es el único de todos. Es como entrenador. Claro. Oye, bueno, y entre... Entre estos 12 mundos, entonces, los de el recibimiento violento, las vallas que corren por la calle, yo vi imágenes donde eso se podía ver, y la otra imagen de este héroe que llega a sofocar todo lo que está pasando. ¿Cuál es el titular tuyo, cronista crónico? Mira, yo no tuve tiempo el dos día, palabras. Me pilló el día, no pude ver lo que sucedió, me comió la jornada. Pero yo sí, pero yo utilicé el ejercicio, dije, no voy a ver la noticia, la voy a ver por los medios. Y sabes que lo que más me queda es la frase que no hubo presos políticos, porque está resaltada en 6 medios como titular. Está resaltada desde el... Ese es el mensaje. Sí, y la tercera es el que agarra más globalmente, como que tira todo, porque dice... Pérez en su primera visita a la Araucanía asegura que en Chile, comillas, no hay presos políticos, cierra comillas, y que existe, comillas, evidencia de que en la zona operan grupos con capacidad militar, cierra comillas. Es el título más largo y que trata de tirarlo para todos. Claro. De tirarlo, de que todos agarren. Es eterno. Todos piquen. Es eterno. Está bien. Sí. Ahora sí vamos una canción. La vida es eterna en 5 minutos, ya lo decía el poeta. Vamos con una canción. Ah, mira, vamos. Algo para levantar el ánimo. Sí, pues. Aquí se termina de ir el rating, ¿ah? Gracias. No se vayan, auspicios. Ya. ¿Están despiertos? Despierto. Aló. Completo. Sí. Despierto acá. Linda canción. Linda canción. Linda canción, ¿eh? Con cadencia. Oye, solo me faltó. Seguimos, con este fascinante tema. Oye, solo me faltó agregar que el diario El Desconcierto, que era el que habíamos mencionado, había agregado que en la línea 2 agrega que las manifestaciones se deben a las declaraciones que ha hecho últimamente Víctor Pérez. O sea, están diciendo que si no hubiese hablado Pérez al asumir, probablemente no hubiese habido manifestaciones. Calma, o sea, calma absoluta. Exactamente. Claro. El silencio. Claro. Pero como habló, no lo sabemos. Claro. Deben haber estado reporteando hace meses ahí. Claro, tienen que haber estado. Ellos saben, digamos, ¿no? ¿Cómo serían las cosas sin? El ranking, entonces, elaborando un ranking de las tendencias de los diarios según la noticia de Víctor Pérez, queda El Líbero en primer lugar, en torno a primero de derecha a izquierda. O sea, derecha a izquierda. Líbero. Primer lugar, El Líbero. En segundo lugar, Emol. Tercer lugar, La Segunda. Esos son los tres diarios que, en el fondo, dicen las cosas están bien. Aquí las cosas están bien, está todo bien, está todo tranquilo. Y alguien está diciendo las cosas por su nombre. Y otros que dicen está porque a la escoba son El Dínamo, El Mostrador y en grado sumo El Desconcierto. Y los diarios que están diciendo esto es lo que hay, simplemente es el diario de Clinic, el diario de La Cuarta y un poquito La Tercera. Eso sería como el balance actual de la mirada de los medios. De los medios digitales en general en Chile. No, muy bien. Es un trabajo acabado, es un trabajo redondo, es un trabajo. Pero, serio. Coronista, ¿tú dices que estuviste todo el día preparando este informe? Todo el día, un poquito de la noche también me agarró. La idea no es hablar de hora hombre, ¿ah? ¿Eh? No es hablar de hora hombre, la idea es el resultado. No, sabemos de tu perfeccionismo y de tu cabalidad para enfrentar los temas en investigación, ¿ah? ¿Eh? No, realmente. No, y además es interesante porque la semana pasada hablamos de las cartas del director y no de todas, sino exclusivamente de específicamente un de tipo. Bueno, es que no matemos todos los temas de una. Hay otros integrantes de esa carta al director que tocaremos en las próximas semanas, ¿no? Entre otros temas fascinantes, por supuesto. El primer día. Pero es bueno porque ahora nos movimos de las cartas a la página del frente, a la editorial. Vamos avanzando a editorial. Y la siguiente. Queda todo un diario, Queda todo un diario. La página 3. Qué asusta. La página 3, que siempre trae sorpresas y que seguramente trae cosas. Algunas sorpresas no tiene, ¿eh? Yo estoy esperando cuando lleguemos a la página de las defunciones. ¡Oh! ¡Qué momento! ¡Qué cosa! ¡Qué momento! In memoriam. Yo cuando estaba, yo trabajé en Argentina en un diario, perdón, es que vivo en el extranjero, afortunadamente, y te da otra mirada, y sé que yo trabajaba los domingos, y todo, y como no había nadie, tenía que hacer defunciones de personas que estuvieran viejas, o sea, que eran potenciales muertos. Ponte tú que... Ah, pero gente famosa. Sí, me tocó hacer la defunción de Ernesto Sábato, y Ernesto Sábato murió 9 meses después, pero siempre estaba la sensación de que se iba a morir. Y ibas preparando el artículo. Sí, pues entonces el tipo me decía, che, ponete un piano, audífonos, piano, pensá que Sábato no está, escribí una linda crónica y Sábato murió, tremendo título, y la teníamos lista, así estaba así como archivada, si moría Sábato era apretarle un botón, estaba todo listo. Ya. Qué lindo. O sea, había que actualizarla con pequeños detalles de la muerte y estaba lista. Pero avancemos. Murió Sábato y ¿apretaste el botón? Murió Sábato 9 meses después. Sí, hubo que corregir un par de datos. No te juro, hubo que corregir un par de datos. ¡Se llama Ernesto! No, es Sábato con B larga. ¡No es Sábado! No, y más encima en la nota que llevaba 9 meses de realización, puse, fueron 4 novelas y eran pues tú 9. Y la gente alegó así, ¿qué pasa con el chileno? ¿Qué pasa con el chileno? Es que nosotros solo tenemos novelas de poesía, no sé de estos temas yo. Acá en los diarios chilenos debe haber también un plan por si acaso gente que está muy mayor. Sí, por ejemplo. Se sabe. Tatita, yo me acuerdo que Pamela, Tatita tenía... Pamela Giles, por ejemplo, debe estar lista. Claro. Es una página, lamentablemente, años. Nomás. ¿Eh? Se resume ahí. Pero bueno, está bien. Muchas gracias, Roca. ¿Eh? Que te vaya muy bien. Buen fin de semana. Sí. Gran trabajo. Empieza el tiro a preparar el de la otra semana. Lo tengo listo, ¿eh? Lo tengo listo en mi cabeza. Oye, un abrazo grande. Sábato. Es un homenaje a Sábato. Sábato vive. Fantástico, fantástico. Ya nos vemos. Oye, ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay o desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Y debido al éxito de Living Teatro, este viernes a las 20:30 horas se estrena una increíble, ahora un ratito más, una increíble nueva obra que se llama Vida, escrita por Rafael Gumucio y protagonizada por Amparo Noguera, Luis Ñeco y Gabriel Ursúa. Es en vivo a través de Zoom y lo presenta The Cow Company. Todavía puedes comprar tu entrada en www.cow.cl. Oye, no nos estamos perdiendo nada en la cuenta pública. Piñera comienza diciendo así: un año duro que ha traído grandes problemas y exigentes desafíos. ¡Uy, la media novedad, claro, papi! No era las 8. Ah, ¿no es? Entonces, parece que no era eso lo que quería decir. A lo mejor me equivoqué, Marcelo, no sé. Es otro presidente. Bueno, ahora viene un país generoso. Nosotros nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Hasta el lunes, chao. Chao, Miguelito. BCI Visa. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte con Principal Simple Invest. Presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. El lunes nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Andrés Sofi es el coordinador del proyecto Ahora nos toca participar, que convoca a la ciudadanía a involucrarse en el plebiscito constitucional del 25 de octubre. Andrés, ¿en qué consiste el proyecto Ahora nos toca participar? Mira, ayer publicamos la nueva página web del proyecto, aprovecho de mencionarla, que es www.ahoranostocaparticipar.cl. Este es un proyecto que se piensa y que nace durante el estallido social y que el principal propósito que tiene es poder generar un vínculo permanente entre la ciudadanía, entre la diversidad de personas que habitan nuestro país, con el proceso constitucional y con la agenda eleccionaria que tenemos que enfrentar durante este y el próximo año. En este momento nos encontramos en la etapa de formación ciudadana, pre-plebiscito, porque queremos tener la votación más grande de Chile el 25 de octubre para poder legitimar el resultado sobre si queremos o no queremos, como ciudadanía, como país, cambiar la constitución actual. Para eso estamos implementando a lo largo de todo Chile, con más de 750 organizaciones, un proceso formativo e informativo en base a tres componentes que nos parecen muy importantes mencionar. ¿Por qué es importante que la ciudadanía participe de manera activa en los procesos políticos que tiene que enfrentar Chile? Sobre el derecho a la participación ciudadana, en el fondo. El segundo componente tiene que ver con qué significa una constitución y qué implicancias tiene una constitución sobre la vida diaria de las personas. Y el tercer componente formativo tiene que ver con bajar la información y compartir la información sobre el calendario constitucional que está definido por ley y sobre las elecciones que va a tener que enfrentar Chile durante este y el próximo año. Este es un proyecto que se está construyendo con enfoque de derechos humanos. No es un proyecto de campaña política, sino más bien es un proyecto que busca que la ciudadanía se pueda acercar a las elecciones, que se pueda acercar al proceso constitucional de manera libre y consciente y de manera informada. Fue la conversación con Andrés Sofía, coordinador del proyecto Ahora nos toca participar en Oasis FM. Pronto más conversaciones con gente intensa en la 102.1.